cohetes y más de uno se estrelló. Aunque no había futuro y aquello se acabó. Y Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios. Y Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios. Viva la mala hostia de mi generación. Fuimos una amenaza, casi una revolución. Aunque no había futuro y aquello se acabó. Que Dios siga en el cielo, que yo me cago en Dios. Nunca fuimos hippies, ni por paz ni por amor. Si te sientes solo, pues te compras un tambor. Mientras no te hayas muerto, tendrás que pelear. Follar alegremente, reírte y vacilar. Mientras llega la muerte, que tengáis buen rock and roll. Que haya buena suerte y salud.